Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Es un hecho. Cumplo con el requisito más difícil de todos, la edad. Pero, ¿debo llamarle? ¿Soy alto? Un hombre que la última vez que se midió medía unos 68 metros de estatura, ¿se puede considerar alto? Es verdad que desde entonces me debo haber encogido un par de centímetros o quizá un poquitín más. Pero ya comprenderá que o se cumple con el requisito de la altura o se cumple con el de la edad. Y a mí este me parece mucho más importante, sin duda alguna es más importante. Delgar. ¿Soy delgado? Bueno, gordo no soy. Quizá un poquito panzón, pero es cosa de que alguien me cuide, me apapache y me ponga a dieta. Creo que con una pulgada menos de cintura estaría pasable y con cuatro menos estaría, sí, claro, delgado. Tan delgado como ella quiere. Solvente. ¿Solvente? En este caso viene a mi mente lo que cierto directivo de una empresa en la que trabajé, quien no se llevaba muy bien con el idioma, por cierto, preguntó alguna vez al contador. ¿Y usted sabe si la persona que nos pagó ese cheque es soluble? Bueno, lo mismo que esa persona, soy más soluble que solvente. Pero no me quejo y creo que ella, mi pareja, tampoco se quejaría. Ni de lo soluble ni de lo solvente. Aunque todo es cosa de qué tan soluble o solvente sea quien lo busque. Vigoroso. ¿Vigoroso? ¿Dice vigoroso? Sí, vigoroso. Es, por cierto, el primer requisito que menciona. Vigoroso, digo yo. ¿Vigoroso como para qué? ¿Que habrá que cargar algo? Vigoroso. ¿Por qué vigoroso? ¿Para qué digo? ¿Cómo para qué vigoroso? Bueno, en fin, ya le preguntaré qué tan vigoroso lo quiere, pero debo llamarle. Mire, el aviso completo aparecido el lunes pasado en la página 39 del periódico El Universal, dentro del aviso oportuno, unas líneas abajo del anuncio de un cuate que compra autos desvielados. Dice lo siguiente respetando la ortografía, pues no se trata de andar con tiquismiquis desde el principio de una posible relación. Busco pareja, vigoroso, solvente, paréntesis, 67, 74 años, cierro paréntesis, alto, delgado, no fumador, sano, libre, de compromisos. Soy rubia, guapa. Luego el celular 044-55-2509-0164. Más que la redacción, lo vigoroso del anuncio me habla de una mujer que sabe perfectamente lo que quiere, que ha pensado largamente en ello, que ha integrado en su mente, pieza a pieza, el modelo del hombre que busca para iniciar una relación de pareja. Ojo, no de matrimonio, ojísimo con esto, de pareja. Que no está dispuesta a aceptar lo primero que aparezca y que por ello, me supongo, pienso, piensa también. Reflexiona, especifica perfectamente, y no sin cierto aire terminante, lo que debe ser el hombre de su vida, para lo cual traza un perfil en el cual podrían caber perfectamente Sean Connery, Harrison Ford o yo. Pero ¿y ella? Solo rubia y guapa. Y si habláramos también de edades y estaturas, y si mencionáramos también vicios y otras ausencias, y si me pongo gitano y exijo también un peso máximo y otro mínimo por aquello de la bulimia y la anorexia, rubia y guapa, rubia a base de qué, y guapa según quién, ¿qué debo hacer? ¿Llamarle? ¿Poner también mis condiciones? ¿Debería exigir mi estipendio quincenal o mensualmente? Rubia, guapa... La llamo, o de plano mejor llamo al cuate que compra desvielados. Hoy puede ser un gran día y mañana también.